yo lo haré. O de oro mamaqueña, o de los chavos chavos de Dios. Sana malo, lo mamaqueña, me lo quedo chango con lirones. Tome lo lío, mi mamaqueña, muchacha, se quiere ver y bu. ¡Carrunga, papá!